entretenimiento. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Sol, padre de los incas, dador de luz y calor, cada 21 de junio los mira distante y sus hijos en ritual sagrado celebran el amor que su padre les otorga. El Inti Raymi, fiesta del sol, alúmbranos, padre, y danos calor, que la Pachamama abriéndose está. Recibe tus rayos y de los hijos de su amor recibe las semillas, en sensual posesión. Que suenen tambores, rondadores, pingullos, las flautas de huesos que entonen los ritmos para su gran dios. Que dancen los diablohumas, que la tierra esperando está el más hermoso ritual. La danza de la fertilidad, tanto en Machu Picchu como en Ingapirca. Los descendientes del Inca se reúnen fervorosos en algarabía ancestral y le piden a su gran Padre Sol su ansiada libertad. Hola, hola gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este su programa Frecuencia Eslabón. Soy Geraldine Andino y está a mi lado ahora Cristian Castro. ¿Qué dice, gente? Ya estamos con ustedes acá en Frecuencia Eslabón, celebrando este Inti Raymi. Ahí algunos ya están zapateando, algunos ya están tomándose la plaza, y hay que festejar, porque empezamos este solsticio de verano con toda la fuerza, con todo ese rigor que tiene este sol para decirnos: hoy empieza la cosecha, hoy empieza este nuevo ciclo para comenzar espiritualmente a ser mejores, y eso es lo que también queremos transmitirle aquí en Frecuencia Eslabón. Claro que sí, a zapatear con la Pachamama. Así es. Y vamos con la agenda cultural. Vamos con la agenda. Forma parte del destrabe de las tribus un encuentro con las propuestas musicales de las tres culturas urbanas más importantes de la ciudad hip hop, el reggae y el rock, quienes con su arte nos dan a conocer el desarrollo generacional de sus culturas. Inscríbete ya a la www.serfestival.com. El destrabe de las tribus: danza, instalaciones, grafitis, ferias, cine, rock, reggae y hip hop, unidas este 10 de agosto en las instalaciones de la Casa de la Cultura desde las 10 horas. Esta será la puerta para participar en el Serfestival. Hay que agregarle que hasta el día de mañana puedes ya inscribirte. Es el último día, mañana, para la inscripción de Estado de las Tribus en www.delacalle.com. Así que, perdón, serfestival.com. Así que no puedes perder la oportunidad de ser parte de las culturas urbanas de esta ciudad: el rock, el reggae y el hip hop. También tenemos el The Backstage Metal Fest, este 22 de junio a las 17 horas en la Casa Nina Shunku, donde se presentarán Pikawa, Memento Mori, Begin the Mirror, Oasis, Koguri, Cephalic Destruction. Esto tiene un costo de $5, así que todos están invitados, no se lo pueden perder. Y también, si quieres festejar con Oscurare, ahí ya estamos con el Inti Raymi, ahí un poco de folclore rock, de este longo metal, puedes hacerlo celebrando los 17 años de existencia musical de los Curare. Junto a ellos van a estar algunos invitados. Estará Paco Godoy con sus teclados. Gustavo Dueñas también va a estar ahí. Así que no te puedes perder este festival, que lo van a hacer el 12 de julio Así que ya estamos cerca de esa fecha y esto va a ser en el Teatro Universitario de la gloriosa Universidad Central, así que no te puedes perder. El costo de la entrada es $15 y llevas también el disco apoyando al metal ecuatoriano. Claro que sí, también los grupos invitados a este evento son Avatar, Abaddon, Cíclope y Delicado Sonido del Trueno. Ajá, y también van a celebrar algunos años, 30 años de existencia, 31 claro, años sí. de existencia, los Metamorfosis. Interpretando todo el disco anónimo con su vocalista original y el prelanzamiento de su material. Esto se desarrolla el 13 de septiembre a las 14 horas. En el Teatro Universitario de la Universidad Central, las bandas invitadas, La Char de Noir, Sarcasmo y... ¿qué? Caniguara. Y Caniguara. Así que ya no te puedes perder ese concierto de que está ya a punto de venirse festejar los años de existencia. 17 de los Curare, 31 ya de los Metamorfosis. Pero para echarle ganas, ya que estamos con un sol de verano, con esos vientos fuertes que ayudan a volar las cometas, entremos con algo de música, ¿te parece? Claro que sí, con la mejor música como siempre. Esta vez vamos con Janis Joplin, esto es Summertime. Don't you cry. Summertime, de esta gloriosa voz de Janis Joplin veníamos escuchando. Ya que estamos en verano ahí un poquito, algunos decían, ¿qué música más emotiva y sentimental? No sé, hay que entenderle a Janis cuando pidió esta canción, porque lo que quería expresar en esa época era tenaz y era chévere, porque esos cambios, era el cambio de justamente época, el famoso, la época de Acuario y todo eso, por eso era esta canción. Así que ya por ahí un poquito ya lo saben. ¿Y qué más tenemos, mi querida? Claro que sí, ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Él es compositor, productor musical, arreglista, vocalista, guitarrista, pianista, coach musical, audio publicitario, y también hace música para cine y videojuegos. Ha tenido obras como la Cantata Sinfónica Guayaquil, Cantata Sinfónica Virtudes de Guayaquil y el Circo Pombo. Ya tenemos aquí el Falel. Falel. Sí, puede hacerlo como que junto en realidad. Sí, o sea, de hecho creo que es sí, eso es lo que hago, pero preferiría como que empezar a decir que no hago tanto, porque he cambiado mi forma de ver el asunto de la profesión, y creo que es más una cuestión de anicharse. Uh-huh. Actualmente hay tanta oferta que la publicidad en realidad solo te permite un mensaje por oportunidad, así es que sí, habiendo tantas cosas, es mejor decir soy cantautor. Fael, qué gusto tenerte aquí, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Eslabón. Y cuéntame, ¿desde cuándo nace esta afición por tantas cosas? Bueno, o sea, en realidad yo soy artista desde siempre, nunca pude entenderme haciendo otra cosa que no sea arte en realidad. Pasé la mitad de mi vida antes de hacer música haciendo artes plásticas, porque mi papá es artista plástico, es escultor, dibujante y publicista, entonces es una gran influencia en mi vida en la parte artística. Igual mi madre, ella es artista, ella también baila, también ella toca la batería. Entonces una familia de artistas, no sí. Podría ser de otra manera. Sí, entonces no, jamás se me ocurrió otra cosa que no sea arte o música en realidad. Decidí música justamente porque ya veía que jamás iba a superar a mi viejo, entonces dije, no, tengo que hacer mi propio nombre. Entonces empecé haciendo música tipo 13 años, mientras estaba... ¡Jovencito! Sí. Como migrante, ¿no? Yo vivía... Justamente traje mi primera guitarra, lo que le decía Cristian. Yeah. Esta es mi primera guitarra, tiene 17 años. ¡Oh! Y claro, esta es la que me compró mi mamá en Portugal cuando éramos migrantes, y con esta empecé. ¡Qué chévere! Y en este... ahí sí, bueno, dejemos de eso del lado del arte plástico, porque si no, algunos mal entienden el arte plástico. Sí, que es artista plástico, entonces. Es del artista fresa. No, para nada. Componer, tú hablas desde la migración, o sea, una migración, ¿de dónde vienes exactamente? Porque tienes unas composiciones, justamente solo de Guayaquil, o tienes dos composiciones, dos cantatas. Sí. Bueno, yo soy quiteño. Soy migrante de irme de como ecuatoriano a vivir a Portugal. Viví 2 años en Portugal y 1 año en México. Entonces ahí fue como que quizás absorbí un poco de diferentes ideas en la música y en las artes en general, pero básicamente sí, soy quiteño. Esta cuestión de la música, bueno, ¿cómo van haciendo? Porque una cosa es tener un padre pintor, una madre bailarina que toca la batería, pero ¿cómo nace esta parte de la música en ti? O sea, ¿quién fue la influencia principal para coger la guitarra, coger otro instrumento o el cantar? Sí, o sea, yo creo que, bueno, en realidad puede haber sido indirectamente los artistas que yo seguía. Yo siempre fui muy fanático de Pearl Jam, Roger Waters, ese tipo de cosas, ¿no? Y un primo mío tenía una guitarra en esas épocas en las que yo empezaba ya a tener algo de interés también en la música, el rock en español. Lo escuchábamos bastante, Soda Stereo, Héroes del Silencio, ese tipo de cosas. Entonces, justamente en las épocas en las que Soda Stereo ya se estaba disolviendo, mi primo compró una guitarra y yo cada fin de semana que le iba a visitar, pues en vez de jugar con mis primos me dedicaba a tocar la guitarra de palo de él. Entonces, sí, qué puede original. Ser. Ajá, sí. Entonces, por ahí empezó quizás el asunto de la música. No fue tanto como de una persona directa, sino más bien de los artistas a los que yo seguía, porque era muy, muy fanático de la música. Hablar de, ya, de Roger Waters, ya es... O sea, ya claro. lo más grande, Pink Floyd, sí. David Gilmour, sí. que está con él. Pero esto influye para llegar a lo sinfónico, o influye más a lo experimental. Ah, no, más a lo experimental, porque justamente como te, no sé si te comenté, bueno, yo hago art rock, Entonces no es un rock progresivo porque no me desmando en virtuosidades, pero sí hago art rock porque sí estoy experimentando con tipos de música. De hecho, las cantatas sinfónicas que pude hacer para Guayaquil fueron sinfónica rock. Que no se me ocurre nada, el rock es como que está tan metido que... Así compuse y salió muy chévere, ¿no? Además con el apoyo del maestro David Arutuñán, eso salió muy bien, porque yo nunca había hecho una composición para sinfónica, entonces él me acolitó un montón. Yo hice la composición en piano y algunas cosas en guitarra, bases de percusivas y algo de, por supuesto, de armonización en voces, pero él hizo como que le llevó a la cuestión ya grande, ¿no? Lo más... ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue la influencia que tuvo en el público? Ah, fue increíble. O sea, la primera, la de Guayasiquil, el público presente, físicamente presente, fueron como 1.500 personas. Eran invitados, ¿no? Porque justamente estábamos en la mitad de la autopista, esa que se va hacia Durán, en Guayaquil. Uh-huh. Y ahí está el monumento de Guayasiquil. Uh-huh. Entonces, la cantata se hizo para inaugurar ese monumento, que es justamente el monumento de mi viejo. Yeah. Ya. Uh-huh. Entonces, estábamos ahí metidos en la mitad del tráfico. Todos los carros pasaban pitando y todo eso, entonces el ingeniero sonido también tuvo un gran desafío para hacer que eso suene bien. Y la gente, cuando terminó, o sea, de hecho eran... Yo no me considero pro político de nada, pero bueno, los que estaban ahí eran políticos de la gente de Jaime Nebot. Y se acercaban llorando, ¿no? Yo casi no conocía a nadie, yo solo sabía que estaba ahí Jaime, ¿no? El resto, y medio le cachaba. ¿Picaste la sensibilidad de ese círculo? De ese círculo que, claro, es gente dura, ¿no? Y se acercaban llorando, pero literal llorando, a abrazarme y a decir que estuvo increíble. ¿Tienes alguna muestra, no sé, sí, audiovisual sí. sonora de esa composición? Sí. Dentro de, ¿cómo es? Guayas y Kill, porque primero Guayas está con, bueno, normal, y Kill, ¿por qué con K? Ah, no sé por qué con K. Tú mismo escrito con K. Eso sí, o sea, no sé por qué será con K. Quizás hicieron alguna investigación más histórica, claro, porque toda la cuestión del musical y de hecho el conjunto monumental se hizo en base a investigaciones de Melvin Hoyos, que es historiador, uh-huh, el director de cultura de Guayaquil. Entonces, quizás por ahí tiene alguna razón de por qué con K y no con K. Sí, me dejas, o sea, no he podido escuchar, porque a mí me gusta escuchar la música cuando vienen los invitados. Pero no he podido escuchar esta obra. Sí. La busqué por internet, la busqué, sí. No la encontré. Solamente la tengo yo. cruzará. Claro que sí. Lo que pasa es que como te digo, la forma en la que se grabó, o sea, grabar sinfónica, es muy diferente a lo que sucede en PA, ¿no? O sea, claro. En PA pública, lo que está sucediendo ahí. Porque aquí no se hace grabación profesional de sinfónica. En Ecuador, ni en Latinoamérica, en realidad creo que solamente quizás en Buenos Aires alguien pueda grabar decentemente orquestas sinfónicas. Entonces, la calidad de la grabación a mí no me dejó satisfecho, entonces preferí como que dejarlo a un lado y solamente he estado exponiendo las maquetas que hacíamos, porque compuse esto con Martín Terán, entonces hicimos miti-miti. Entonces, el Martín tiene las suyas y yo tengo las mías. Todo está hecho en instrumentos virtuales, uh-huh, antes de pasarlos a la sinfónica. Claro. Entonces yo tengo esas versiones que están súper bien, esas te puedo pasar encantado. Las originales, hay una versión que está un poquito mejor mezclada y masterizada justamente por algún sonidista en Guayaquil, quizás el mismo que nos hizo el servicio. Hay un fragmento de un minuto que me parece que está decente, entonces esa también te puede pasar. Chévere. Hay imágenes espectaculares también, entonces sí, con gusto. Pero sí, ya escuchemos algo de Falel. Porque hay un tema nuevo que está sacando, ¿sí? Está promocionándose ya también Falel al respecto, porque hay un aire de esperanza. ¿Por qué ese aire de esperanza? Bueno, o sea, como empecé esta canción, en realidad la compuse hace 6, 7 años más o menos, la compuse para un... Estaba yo enamorado de mi ex novia, ella se fue a... se había ido a estudiar en Londres. Entonces la esperanza de esas épocas era más bien como para volverla a ver, estaba hasta las patas. Entonces escuché de nuevo este tema hace unos 2 o 3 meses, dije qué bacán, está chévere, terminó de producir. Y mientras estaba haciendo la cuestión de mezcla, me afloraron otros tipos de esperanza, no solamente la esperanza de amor. Entonces sí, o sea, me puse a pensar en qué esperanza... O sea, he contactado con mucha gente de Venezuela últimamente. ¿Qué esperanza sienten ellos? Ellos sienten la esperanza de tener trabajo, de estabilidad, de quizás regresar pronto a su casa, a su familia. Y leyendo la letra con uno de estos amigos que es músico también, me dice, loco, esto se aplica para mí también. O sea, es la esperanza en general, no es solamente la esperanza de amor, me encanta porque me identifico de esta manera. Entonces sí, el tema da para todo tipo de esperanza, en realidad. Entonces vamos a escucharle a Falel con el tema Esperanza. Aquí es cuando me acuerdo de mi Juanchito querido que nos hace falta, que dice, ya estamos de regreso, mis queridos amigos, y estábamos escuchando de Falel Esperanza. Así es, pero antes hay que hacer una cuestión, decirles, somos hijos del sol que calienta la vida, somos hijos de la luna que fecunda la tierra. Poético, pero verdadero, maravilla. ¿No? O sea, eso sí... Ay, por ahí me inspiré, porque todas las veces hoy fueron autoría personal. ¡Oh! Bien, está súper bien eso. Estás emocionado. Ah, es el verano. El verano, o sea, el nuevo ciclo, pues. Y seguimos acá con nuestro invitado Falel, y nos va a seguir comentando. Coméntanos un poquito más de tu trayectoria. Claro, bueno, soy en realidad como de profesión, de oficio, mejor dicho, soy productor musical. ¿ya? Y he grabado a una serie de bandas. Generalmente hago tipo música rock, alternativo, indie y pop, ¿ya? Pero sí, sí, grabo de todo en realidad. Entonces me llega alguien que quiere grabar un trío, digo, sí, bueno, vente. Pero trato de que siempre sea lo que es mi fuerte, porque incluso para producir, para grabar bandas, uno tiene que saber cómo se graba un determinado tipo de música. Uh-huh. O cómo se mezcla rock. No es lo mismo mezclar un rock que mezclar un pop. Por ejemplo, algo que no logro hacer bien es música, por ejemplo, bachatas y ese tipo de cosas, no logro producir. O sea, he intentado, no. Pero es porque no te gusta, yo creo. Creo que no me gusta, ajá. Claro. O sea, me parece que están bien hechas. Yo sí digo, o sea, respeto absolutamente pero todo ese género. Pero siempre se tiene afín a... Sí, sí, eso sí. Eso lo tienen a un tipo de música. Es que todo es aprendible, sí, en realidad. Y claro, si es que vas a aprender, tienes que dedicarle un montón de tiempo y para eso tienes que querer. ¿Y la música andina? Me gusta full la música andina, sí. No he tenido mucho trabajo en ese tipo de música, pero de una estoy abierto, sí. Los Jarcas veo que están aquí. Sí, sí, van a hacer un concierto por acá, entonces... Y no te... O sea, justo con esto de experimentar con la música, ¿no te ha nacido meter instrumentos andinos con la música tuya? Sí, sí, sabes que alguna vez intenté, pero me di cuenta que, o sea, soy más propenso a componer con cuerdas y con teclas, pero los instrumentos de viento siempre me han resultado complicados. O sea, incluso en sintetizador, no sé, es como que hay algo en mí que no se termina de despertar con los vientos. Alguna vez traté de hacer con armónica así tipo Bob Dylan, y sin embargo no, o sea, no sé, creo que cada uno tiene su nota, ¿no? Por eso que hay guitarristas y pianistas. Creo que me funcionan más las cuerdas, ajá. Falel, ¿los escenarios capitalinos están abiertos a los ritmos urbanos? ¿Tú qué piensas? ¿A los ritmos urbanos? Uh-huh. ¿Te refieres al reggaetón y ese tipo de cosas? No, más al rock, al reggae, ah, al hip hop, rap. Es complicado, o sea, si es que es música de autor, no. O sea, si es que es una persona que está emergiendo, como en mi caso, por ejemplo, yo tengo que hacer covers. Puede que haya, de hecho hay espacio para hacer covers de otros artistas ya reconocidos que generen algo de flujo, ¿no? Pero tú llegar con tu guitarra y decir, quiero tocar mis canciones aquí. No, porque a los dueños de bares y a los dueños de los locales les interesa también su negocio, y es evidente. Entonces, hay que mediar. Yo creo que como artista tienes que también darles un poco de lo que necesitan a los locales. Uh-huh. Y de vez en cuando ahí meter tus cancioncitas. Si quieres hacer trabajo meramente de promoción, yo creo que está en las redes sociales. O por último, coger la guitarra y ponerte a tocar en la calle. ¿Verdad? ¿La gente cómo ve esto, Falel? ¿Tú crees que son abiertos a escuchar nuevas composiciones, nueva música? Es difícil detener a alguien en su día a día y decirle, oye, préstame atención. Todo el mundo tiene prioridades, todo el mundo tiene cosas que hacer. Y si es que es un momento de escuchar música, ellos saben qué escuchar. Por ejemplo, tú tienes ahorita una banda favorita seguramente, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando tú escuchas Spotify o YouTube, le buscas. Claro. Es raro, o sea, es raro que te pongas a buscar bandas nuevas de Ecuador, porque generalmente lo nuevo está en etapa de mejoría. Entonces no te vas a encontrar con la mejor versión necesariamente de las bandas emergentes. Hay alguna que otra que ya está súper bien y que solamente necesita exposición, pero hay otras que están ahí en la batalla. Pero hay escenarios que se abren, justamente, bueno, ya mismo esperemos concretar las cuestiones de la Semana del Rock. Bacán. El Ser Festival, está también el Festival de, ¿cómo es? El Quito Fest, y ahora que también ya estamos cerquita al BAC. Ajá. Pero no se abren las puertas a todos los autores, y eso no. Es un grave problema. Bueno, tal vez en los festivales que son más de ciudad, la Semana del Rock, el Ser Festival, el Quito Fest, podrían abrir. Ajá. Pero, por ejemplo, el BAC, que es parte del municipio, no abre a todos la puerta, como que hay una claro, concierto. Es que una vez más es negocio, o sea, de la gente que hace... Tú eres gestor cultural, tú sabes que eso finalmente es un negocio. Si es que pones marcas, tienen que tener retribución económica. Entonces tienes que llevar a los populares, que son los mismos de siempre. Es lógico, yo creo que la gente no lo hace de mala. Ya, es un negocio finalmente. Y como conversé, me parece, hice una conversación con Carla Coronel hace unos días, y ella me decía, lo que pasa es que acá... Lo que tenemos que hacer es generar cultura. Y una vez ahí, hay demanda para nuevas propuestas culturales. Es una falta de responsabilidad cultural, yo creo. Creo que sí, eso, uh-huh. Y eso ya depende de las instituciones. Claro. Pero antes de irnos al corte, sí quiero que saques a tu amiga, que la tienes encajonada. Ah, aquí está. No, no, no, no la dejes ahí en el ataúd. Déjame acomodar también el micrófono. Claro. Para echarle la música, para conocer también la propuesta musical de Fael. Sí, Falel. Eso al regreso. Mientras tanto nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos. Sudamérica.

en las instalaciones de la Casa de la Cultura desde las 10 horas. Esta será la puerta para participar en el SER Festival. Así que amigos, no se lo pueden perder, las inscripciones solamente hasta el día de mañana. Así es, y si quieres festejar los 17 años de los Curare, puedes hacerlo a través de la compra de la entrada allá en el teatro de la Universidad Central, de la gloriosa Universidad Central, este 12 de julio, porque se viene con todo el material nuevo que es los poderes de los Andes, perdón, los portales de los Andes. Los portales de los Andes van a estar ahí junto a Paco Godoy y también a Gustavo Dueñas, así que no se pueden perder este concierto, donde también será Abaddon, Avatar, Delicado Sonido del Trueno, Cíclope. Esto en la Universidad Central del Ecuador, no te olvides. Y también el 30º aniversario de Metamorfosis, interpretando todo el disco Anónimo con su vocalista original y el prelanzamiento de su nuevo material. Esto se desarrolla el 13 de septiembre a las 14 horas en el Teatro Universitario. Las bandas invitadas: a Charles Noir, Sarcasmo y Caniwara. Quiero mandarle un saludo a Oscar Figueroa, que es pana de Cuenca. Nos manda material de una nueva banda. Se llama, está dirigida por José Solano. Por ahí está la banda, no la encuentro, está en un montón de texto. Que quieren que se lo promocione. Te la estamos promocionando. El próximo sábado también podemos ponerlos. Así que estas iniciativas que nacen de los compas que están ahí atrás de las redes, atrás de la radio, así que pueden mandar también su propuesta para que se las difundamos acá. Claro que sí. Y seguimos con nuestro querido invitado Fael, y en este programa nos va a cantar acústico. Exacto. En vivo, para que nos digan, así graban los productores, de hecho los que monean algunas cosas. No, sí son buenos, en vivo es mejor. Claro que sí. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, la misma que estoy promocionando, porque mientras más repitamos el mismo tema, mejor es en vivo. Más se posiciona, así que vamos, ahí unas tres veces el mismo tema. Hasta que se aprendan. Solamente el hook, ahí va, no mentira. ¿Listos? Va, dale, es esperanza. Un dolor de ensueño, peso a medias, un espasmo, retraso, un letargo, una esperanza, explotaré donde quieras. Todo te quiero compartir. Si no me bajo, no te bajes. Bésame como puedas, si no te siento nunca has vuelto, pero seguiré esperando. Aunque no vuelvas, déjame con la idea de lo que quise que sea nuestro, para seguir soñando. Esperanza, ya te siento aunque no te veo. Ya me siento cerca de ti. En la calle se abre cemento para que podamos seguir. Me casaré con la idea de lo que quise que sea nuestro, para... Perdóname las maneras, es que no quise olvidar que todo esto ha valido la pena. Esperanza, ya te siento aunque no te veo. Ya me siento cerca de ti. En la calle se abre cemento para que podamos seguir. perdón que no te veo. Ya me siento cerca de ti. En la calle se abre el cemento para que podamos seguir. Eso fue. Esta guitarra es como de juguete, ¿cachas? Estoy acostumbrado a tocar con la eléctrica. Pero el gusto era no, está tocar bien. Con tu primera guitarra. Claro. Lo hiciste súper bien. ¿Qué te ve de canción? Gracias, gracias. Yo me pregunto algo. O sea, la persona que fue la que te motivó a escribir esta canción, ¿sí la escuchó? Claro, claro que sí. ¿Qué dijo? Ah, no, pues, o sea... Pero debe ser súper chévere... Tiene algunos, tiene como unos 7 temas. La ves dura esta. No, no, que va, no. Sí, yo le quiero, todavía es muy, muy, muy importante en mi vida. Ah, ¿ya? Sí, o sea, somos amigos, pero es muy importante. Es bueno, a veces después de una relación, mantener la amistad, porque a veces dices, ya no quiero saber. No, hay veces que eso a veces también no te rompe ese lado afectivo, no, emocional, no, nada, y te no. destruye completamente. Está mejor mantener la amistad así. Hay algunas personas que no se pueden ver ni en pintura. Claro, es que depende por qué te hayas separado, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Hablas de la calle de cemento, y esa calle de cemento sí ha forjado también historias dentro de la música tuya, ¿ha sido parte de esa composición? Sí, justamente, o sea, no me acuerdo dónde tomé, es de un libro esto, que mencionaba que sobre el diente de león, cómo emerge el diente de león entre el cemento, que se lo considera hierba mala. Entonces, a pesar de ser considerado hierba mala, cuando el diente de león sale de entre el cemento, pues cuando ya madura, se convierte en esta flor blanca que la gente sopla para pedir deseos. Sí. Imagínate, entonces esa hierba mala que te cumple deseos y que vence la hostilidad de lo falso, de lo creado sin... Bueno, de lo creado por el hombre, digamos. Hay otras cuestiones que inspiran a Falel. No sé, tal vez la ciudad, tal vez, no sé, la cuestión social. ¿Qué es lo que te inspira más? No, de hecho, o sea, la mayoría de mis canciones son más de contenido social, crítico social. Por eso te decía que mi referente en realidad es más tipo un Roger Waters. Pero, o sea, el tema del amor es como que no podemos eludirlo. Y siempre está bienvenido, creo yo, a hacer un tema de estos. Cada uno lo dice a su manera y cada vez es nuevo, a pesar de que es un tema ya muy común. Pero sí hablo mucho del tema social, sobre todo de lo que a mí me parece injusto, y hablo mucho sobre la desigualdad económica, sobre todo la socioeconómica. Me conduele mucho todo lo que sucede con los hermanos venezolanos, porque yo también fui migrante, sé lo que es ser eso. Y va, o sea, hay cosas que me parecen solamente, es insólito, o sea, la discriminación en general me parece algo de que no es como para un ser humano, un ser pensante, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo puedes discriminar a alguien por el color de piel o por dónde viene? Peor aún, por un partido de fútbol, o sea, ¿cómo te puedes estar matando por una camiseta? Hay cosas que simplemente todavía seguimos siendo irracionales, ¿me entiendes? Y ese tipo de cosas compongo. Hay barreras... Y sobre todo esas barreras, imaginarias que se nos pone de las fronteras, pero hay que romperlas. Y esos imaginarios que nosotros tenemos justamente de un planeta entero que es para el humano y para todos los que habitamos ahí, esta biodiversidad que existe a nivel mundial, que primero los humanos somos los que respetamos todo este condicionamiento de los animales, de las plantas. Nosotros somos los primeros que devastamos, pero ¿crees que vos? Y justamente esas barreras se rompen con la música. Exacto. Porque podemos comunicar lo que sentimos. Entonces es una manera muy... Sin embargo, somos los primeros animales sobre la Tierra. Ahora está refutando lo que dices, porque no somos los primeros en depredarnos, ¿cierto? Eso sí. Pero somos los primeros que tenemos dominio sobre nuestros impulsos. Nosotros somos animales conscientes. O sea, deberíamos ser conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Tenemos la capacidad de cambiar nuestro destino? Sí. pero no lo estamos haciendo. Parece que no nos interesa. Creo que las grandes compañías, de esas grandes monopolios que se crearon a nivel mundial, son las que nos dominan, y eso tendríamos que romperlo. Justamente. Y aparte de eso, también romper nuestros esquemas, nuestras formas de comportamiento, porque claro, nos ha dominado un capitalismo muy feroz, sí. el del dominio con el capital, y por conseguir más cosas. Y el ansia de poder, puede más que la supervivencia, puedes creer, es impresionante. Y justamente lo que te decía la Gerald, en ese sentido, ¿cómo tú llevaste allá, cuando fuiste migrante, tu uh-huh. música? ¿Cómo receptabas, o sea, el cantar una canción social, por decirte, allá en, sí. En Portugal? O sea, de hecho, en Portugal, como en realidad ahí empecé a tocar la guitarra, mi primera canción fue Stairway to Heaven. Yeah. Yo le di un contenido social, porque yo sigo creyendo que cada uno le da el contenido a la canción como lo necesita, y yo le di el contenido que yo necesité a Stairway to Heaven de Led Zeppelin, porque yo necesitaba ese contacto con un cielo. Me sentía uh-huh. completamente devastado de haber abandonado mi ciudad, mi país y mi gente, mis amigos, todo. Entonces yo le di ese sentido de okay, con este en realidad barco salvavidas que me ha dado mi vieja, voy a tratar de tocar el cielo. Uh-huh. Entonces sí, o sea, eso para mí fue una cuestión de contenido social, porque me abrió socialmente a la gente, ¿me entiendes? Empecé a tocar guitarra y empecé a llevarme con las personas de ese país, que cuando yo llegué como que súper reacio, uh-huh. Sintiéndome como un extraterrestre, pero al empezar a tocar la guitarra, pues empecé a conocer a las personas de ese mismo país y a darme cuenta de que no eran tan diferentes a mí. No somos diferentes. No. Creo que los gobiernos nos hacen diferentes. Ellos son los que manejan los hilos, pero nosotros manejamos nuestra vida. Exacto. Y creo que la vida de nosotros es compartirla. Y con los hermanos de todos los lados, ¿no? Sí. Sea el venezolano, cubano, portugués, no sé, desde Europa, desde Estados Unidos, todos somos hermanos. Los gobiernos son los que tendrán que desaparecer algún rato. Y que nosotros podamos volver a la utopía. La utopía, exacto. Yo tengo una utopía en particular que es sobre el pensamiento crítico. Y yo creo que aquí estamos los que estamos en esta cabina, somos muy críticos por lo que estamos hablando. Uh-huh. Todo esto ya es pensamiento crítico. Entonces, a mí, yo tengo la esperanza de que, justamente la canción Esperanza, de que algún rato todos seamos buenos pensadores críticos. O sea, hay que seguir mejorando en eso de ser uh-huh. pensador crítico. Y debería enseñarse técnicas de pensamiento crítico a los niños desde el tempranito. Porque la única manera de ser libres es esa. Y para darle libertad, no sé si le lees esa frasecita, la que está la última, la que decía de aquí no veo. Dice que vivan no. los San Juanes, donde el sol implacable marca la cosecha. ¡Eva! Así que, ¿por qué no le damos otro temita a la gente que está ahí a través de la página y de la radio? Echémosle. Este tema, bueno, les voy a hacer un intro, se llama Balas Palabras, y habla, como su nombre lo indica, del mal uso que a veces damos a las palabras. Y van a escucharlo. No les voy a contar un poco de la historia detrás, porque de pronto se hace muy largo. Ahí va. Abro los ojos y siento un temor salir a la otra habitación. Cuando al fin veo, encuentro calor, raíz de desesperación. Y allá en el cielo está mi inspiración. Tal vez sea solo un juego, una bala está perdida. La encontré bajo mi camisa. Incrédulo, suelto un poco de risa. Creo que me falta razón. Un carajo entiendo de esta vida. De afuera trajimos la guerra a la mesa. Échate a correr, princesa. De a poco acaban todas las promesas. Nada es poca cosa. Hay que aprender a cerrar la boca. Se nos vayan a perder balas locas dentro de un corazón. Palabras que talan almas, bocas que son como armas, sujetos a la decepción, lanzándose por el balcón. Hombros llorados prefieren ficción, ficción a decepción. tendría que ir un solo, pero como estoy con esta... La encontré bajo mi camisa. Incrédulo, suelto un poco de risa. Creo que me falta razón. Un carajo entiendo de esta vida. Ficción a decepción. Ficción a decepción, oh, oh, no, no, no. Ficción a decepción. Gracias. Esta guitarra a ratos me deja ahí como con la pica, porque esto lo hago con guitarra eléctrica, te juro. Pero sí, chévere, ¿no? Como que te deja pensando, porque es cierto, las palabras pueden ser un puñal y las palabras pueden, no sé... O abres puertas o cierras los corazones. Sí. Una de dos. Ahorita acabo de acordar que faltó una estrofa, pero bueno. Pero chévere, o sea, sí. Agradecerte primero por esa buena vibra que tienes tú, indudablemente. Gracias. La buena música que también nos puedes brindar a la gente también. Que te querían mandar por ahí un saludo del Maus Sonder, también está el Carlos Villavicencio. ¿Qué Oscar, dicen? Figueroa, que están ahí conectados también, entre otros que ya no jala la computadora y no se mueve. Hola, hola. Hay algunas cosas que se nos van a quedar pendientes, pero presentaciones tuyas, ¿dónde las van a realizar? Tal vez algún show, alguna cosa. O sea, ahorita estoy armando una banda porque he estado presentando ahorita, hasta el momento solo con la guitarra, pero me cansé de estar solo en el escenario, entonces estoy empezando a armar una banda con estos temas originales y también con covers. Entonces, próximamente voy a postear eso en las redes sociales, cuándo serán las nuevas presentaciones. Vamos a tocar primero en bares. Pero la idea es también apuntar a festivales. Vamos a hacer todo lo posible para que nos paren bola. Y para eso estamos moviéndonos mucho también en redes sociales. Vamos a empezar a hacer full lives, ese tipo de cosas, para captar gente en redes y que así, por Dios, nos escuchen en algún festival. Claro que sí, yo sé que va a ser así, que te van a escuchar y te deseo la mejor de las suertes. ¿Y cómo se va a llamar la banda? Bueno, todavía y los panas. No, lo que pasa es que como yo estoy haciendo casi, o sea, estoy haciendo la gran mayoría del trabajo. Sigue siendo proyecto solista. Uh-huh. Entonces, obviamente los ingresos, vamos, los porcentajes que son... Claro, justos. Por el pago de los músicos. Pero imagínate, o sea, yo estoy invirtiendo en las redes sociales, yo estoy llamando, yo estoy haciendo un montón de cosas, entonces sigue siendo un proyecto solista. Y yo sé que la banda, o sea, los chicos no van a dar el tiempo que yo estoy destinándole, entonces, claro, sigue siendo solista. Chévere. Ahora sí, ¿cómo te contactan? Porque hablas de las redes sociales, pero ¿cómo, sí, cómo las...? Como Falel Music está en todo lado, Falel. Está en Facebook, Falel Music, en Instagram, Falel Music, y la página web es www.falelmusic.com. Estoy regalando 4 temas, no sé si es que luego puedo poner un link ahí en este post. Ya, entonces ahí en ese link, la gente que quiera descargarse gratis completamente, solamente deja su mail y yo les hago llegar los 4 temas gratis. Bacán. Entonces ya ahí sabemos, ya nos queda poquísimo tiempo por la cuestión de que ya se aproximan los otros programas de los compas. Alguna cuestión que quería zafar las dudas. Sí. ¿Crees que ahora es el momento de los cantautores, es el momento de los nuevos compositores? Porque ya, o sea, ya sé que haces covers y todo, pero ya es el momento también de componer. Claro, siempre ha sido. O sea, yo creo que los covers son necesarios como un instrumento para ayudarte a que te escuchen. Una vez que tienes la atención de la gente, tienes que hacer que te escuchen. O sea, no tiene sentido estudiar música si solamente haces covers. Uh-huh. Al menos si eres compositor, en mi caso, yo no consigo hacer música de otra manera que no sea con canciones originales. Uh-huh. Eso va a ayudar también a una gran industria musical, ¿no? Porque claro. Sí, es que la industria musical gira en torno de las canciones originales. Si no hay canciones originales, no hay industria. Por más que tengas inversión, o sea. Así que ya saben, panas, ahí a compartir la música, la fuerza y echarle ganas. Y te esperamos cuando ya tengas tu banda también. Gracias, no, de hecho estoy lanzando una canción cada 2 meses, ya me tendrán aquí cerca. Otro chévere. las puertas siempre van a estar abiertas. Ahora sí vamos con un poquito más de música, eso sí es una de las bandas internacionales que nos van a acompañar. Pero antes, otra inspiración de nuestro querido Cristian. La toma de la plaza acoge al solsticio de verano con rituales que advierten el inicio de un nuevo ciclo. Y ahora sí, nos despedimos. ¿Con qué nos vamos? Porque ya nos queda poquito tiempo, pero nos vamos a quedar con Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.